una entrevista que le hicimos a Eduardo Azueta, que en una de las partes de la entrevista habló del sector de la fruta, habló del secretario general del sindicato de la fruta, y obviamente el secretario general nos pidió el derecho a réplica y habló también con nosotros, hablamos de Alcides Camejo. También habló el asesor letrado, Gabriel de los Santos, y ahora vamos a hablar, es referente autoconvocado de los trabajadores de la fruta, para seguir analizando este escenario, hablamos de Daniel Álvarez, que está con nosotros. Obviamente que vino con una carpeta, con muchos papeles, con mucha documentación importante, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer. Arrimate bien al micrófono, por favor. Arrima la silla, así que haz bien al micrófono. Buenas, ¿cómo estás, Daniel? Bueno, yo soy Álvarez Daniel, es más conocido como Icala, en la jerga de la fruta, así que bueno, me conocerán más por eso. Ahí está, Hablale ahí, te dice, ahí. Bueno, situación compleja del trabajador de la fruta, Daniel. Sí, la situación del trabajador de la fruta es compleja. Para. Fíjate si podés, Pablito, te van a pedir que corra la moto de Cal acá, que está, ahí van a correrla, porque va a sacar justamente un vehículo, ahí está, ahí viene Pablito, que sabe de moto, es nuestro especialista. Bueno, situación compleja el trabajador, ¿o no? La situación del trabajador de la fruta es compleja. Están en una situación... Tener una mano, ahí está saliendo perfecto, ahí hablale bien. Principalmente los trabajadores de la cosecha. A ver. Que están abandonados, lo tienen en la peor indigencia, precariedad, lo llevan a trabajar por un miserable jornal, lo llevan a las 7 de la mañana, lo tienen 4 o 5 horas a la intemperie, con el rocío, hasta que se seca la planta. Mira. Todas esas horas nunca se las reconocen. Comen bajo los árboles, en el pasto. Situación complicada. Sí, y bueno, y la peripecia que pasa, principalmente el jornal, los trabajadores que mayormente están en negro. Ese es un temita, Daniel. Hay que hablar de eso, ¿no? De la informalidad muchas veces del trabajador de la fruta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entran las prestadoras de servicio? ¿Cómo estás viendo? Y acá nos vamos metiendo ya en el rol que puede jugar el sindicato que tiene que defender a los trabajadores. Bueno, las prestadoras de servicio, bueno, contratan a la gente. Bueno, algunos no le ponen los días que corresponden. Otros, bueno, van en negro nomás. Bueno, nosotros decimos, yo he escuchado al señor Camejo, lo he escuchado al señor de los Santos, decir que el trabajo de negro no quiere blanquearse, que no lo pueden obligar, pero yo digo que no se van a afiliar, también no irán a afiliarse, pero ellos como entidad del sindicato obrero de la fruta, al frente del señor Camejo, ha hecho impresiones, que no diga que puede solucionar ese problema, el negro. Ellos en plena pandemia estuvieron allá, en el cruce de Salto Grande, hicieron inspecciones, y bueno, eso le corresponde al Sindicato Obrero de la Fruta. ¿Vos crees que los trabajadores que están en estas condiciones podrían afiliarse y podrían ser parte del Sindicato de la Fruta y que hoy nos estaría dando esto? Pero sí, es todo posible. El trabajador de la fruta lo haría con gusto a eso, porque ganaría más de lo que están ganando. Por lo menos estarían blanqueados. Bueno, digo yo, tendrían la cobertura, pero bueno, lamentablemente no tienen cobertura de nada ahora. Pero eso sería la solución. Él dice, junto que lo escuché al abogado de los Santos, que la Secretaría de Trabajo no le da a los inspectores policiales. Creería que es cosa que es mentira, digo yo, porque el abogado del sindicato Conti es socio con Emiliano Delgado en su estudio. No creería que Emiliano Delgado, que es de la Secretaría de Trabajo, de la provincia, no le daría los inspectores. Así que en esa parte Yo digo de que... Te genera dudas, por lo menos. Claro que sí, genera duda. Genera duda. Porque ya que hablan de que hay que combatir el trabajo negro, entonces en esa parte veo que está faltando la palabra el señor Camejo. Uh-huh. Y bueno, los trabajadores están esperando de que, bueno, a ver si el día de mañana... Cuando Gabriel de los Santos nos manifiesta que... Obviamente ellos, como sindicato, defienden los intereses de los trabajadores afiliados y que los otros no se afilian, que vos estás explicando ahora. ¿Cómo crees que se tendría que actuar, más que nada puntualmente, desde el sector del sindicato y de los sectores de las patronales también te quiero meter ahí? Sí, bueno, para que el trabajador de las frutas se afilie, bueno... La filia, en blanco, tenga los beneficios que les corresponden. Sí, sí. Bueno, tendría que hacer las inspecciones que corresponden. Perfecto. Junto con la policía provincial. Que eso tiene que ver con la presión al patronal. Claro, ahí sí. Ahí está. Y claro, y bueno, si la patronal no lo quiere hacer, ellos tienen todos los argumentos para poder exigir a la patronal. O sea, el sindicato junto con el Ministerio de Trabajo. O sea, que no vengan a decir que no puede, que el afiliado no quiere. Ellos tienen todas las herramientas para poder hacer sus inspecciones y llevar al trabajador que está en negro a ser afiliado. Así que bueno, eso es lo que yo digo. No estaría bueno así. Hacer un avance en eso, teniendo en cuenta esta situación de los trabajadores en la informalidad de la fruta. ¿Cómo está el tema de los acuerdos de los salarios? Te quiero preguntar esto y aparte de sumarle a eso, ¿esta gente queda fuera de estas negociaciones paritarias, del tema del salario? Y sí, la gente que está en negro queda fuera porque le pagan por maleta. Una maleta vale 30 pesos. Y yo tengo compañeros trabajadores de la cosecha, el compañero Antonio Leyes, que es uno de los también referentes de los autoconvocados de parte de los trabajadores de la cosecha, y siempre nos ha dicho, ha visto más de 40, 50 maletas no hacen, vos date cuenta, 40, 50 a 30, son 1.500 pesos, claro. Están debajo del jornal, que ahora en la actualidad es 2.200. Ahí está. Y están debajo de la línea de pobreza. Vos te podrías sacar la cuenta. 1.500 pesos. Más de 20 días de trabajo no se trabaja. Seguro. En la cosecha. Son 30.000 pesos. Son 30.000 pesos. Un cosechador, un trabajador no puede vivir con 30.000 pesos. Esos son los trabajadores informales. ¿Y los acuerdos salariales de la persona que está en blanco, cómo está? Porque fue una de las posturas fuertes, en este caso, de tanto de Alcides Camejo como del abogado de los Santos. ¿Cómo es hoy el tema del salario? Bueno, el tema del salario, ellos hablaron de que sacaron un 60%, más que otros gremios, pero nosotros estamos bajo de sueldo. Un 60% sería... Si estaríamos ganando, no sé... Claro, ¿en base a qué? Arriba de los 3.500, entonces vos le agregás un 60, bueno. Pero nosotros ganábamos 2.000 pesos, los del empaque. Los de la cosecha, 1.700 pesos. Vos le agregás 2.000. Son 3.200 pesos el trabajador de empaque, el embalador, que tiene que la categoría más alta. El cosechador, 2.200 en este momento. Van a terminar... Encima en cuota, en septiembre, cuando el trabajador de la fruta, principalmente los empacadores, portadores, ya no están más. La temporada termina a fin de agosto. Ese último aumento no lo vamos a cobrar, pero 3.200 pesos. ¿Cuánto te queda? Te queda menos con los aportes de descuento. Tenés un 20% de descuento. Saca la cuenta, tenemos 600 pesos de descuento. Sí, claro. ¿Cómo estás viendo la situación de el sindicato, teniendo en cuenta que hubo un llamado a elecciones, que hubo ahí cuestionamientos con respecto a esto? Contanos un poquito lo que te tocó vivir con eso. Bueno, en esa parte llama a la convocatoria de la Junta Electoral, nosotros nos enteramos por casualidad, uh-huh, que sale un edicto en el diario 1, que también hay una irregularidad, porque el diario 1 es un diario de Paraná, tendría que haber salido por un diario local, uh-huh, este, que bueno, no sé si lo puedo nombrar. Sí, sí, nombrar. O el Solo, el Heraldo, uh-huh, o otro diario local. Ahí tendría que haber llamado a la Junta Electoral para que ustedes se enteren esto que claro, les decía. Claro, uh-huh, para que se presenten, uh-huh, los que presentaron lista, uh-huh, digamos. Uh-huh. Yo también soy uno de los que integra la lista opositora. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, nos presentamos a las 2 de la tarde. En el diario decía a las 3. Fuimos, estaban las puertas cerradas. No había candado, pero estaban, uh-huh, cerradas. Atrás estaba la policía. No nos dejaron entrar a todos los compañeros delegados que estábamos ahí. Bueno, la escribana empezó a contactar, uh-huh, todos. La escribana que fue con ustedes. Que fue con nosotros. Perfecto. Que, la señora Goñe, uh-huh, empezó a contactar todo lo que estaba sucediendo. Se filmó todo. Bueno, estuvimos ahí a las 3 menos 20. Vemos que ingresa el señor del Ministerio de Trabajo, uh-huh, Brite, uh-huh, lo hacen pasar. Bueno, a nosotros no nos hicieron pasar. 3 menos 10 abren la puerta para que pasen los delegados. Abren la puerta, hacen pasar los delegados. Cuando pasan dos delegados que eran de Argencitrum, cierra la puerta de vuelta. Los otros delegados quedaron afuera, uh-huh, inclusive un delegado de Argencitrum de la Cosecha, más los delegados de las prestadoras de servicio, que ahora no los reconoce como delegado, porque no le conviene, porque cuando le conviene para firmar cualquier cosa, los reconoce. Y bueno, quedamos todos afuera esperando, uh-huh, a ver qué pasaba con los delegados de Argencitro, que los llevaron para arriba. Los delegados de Argencitro, bueno, pidieron explicaciones, uh-huh, sobre por qué no lo dejaban pasar a la Junta Electoral. Le dijeron que ellos llegaron tarde, pidieron para firmar la planilla, tampoco lo dejaron, que ya estaba llena, ya habían firmado los 15 delegados que se necesitaban. ¿Y esos delegados que firmaron son procedentes de los trabajadores también? Sí, son de los trabajadores. Bueno, había delegados de Chajarí, uh-huh, de otras seccionales, que siempre, como corresponde, uh-huh, se convoca, ¿no? Uh-huh. Pero vemos de que hicieron las cosas mal, uh-huh, porque en realidad tenía que empezar a las 3 de la tarde, uh-huh, para elegir la Junta Electoral. Nunca la eligieron. Los delegados de Argencitro nos comunicaron que lo llevaron arriba, lo estuvieron ahí, no le dejaron firmar nada. Uh-huh. Hablaron de un balance que no corresponde cuando era por la Junta Electoral. Terminó eso y bueno, bajaron y bueno. Ya se había terminado. Ya se había terminado todo. Nosotros presentamos las denuncias correspondientes al Ministerio de Trabajo, mm, todo lo que pasó. Acercamos. Bueno, prueba. Esto es, le contamos al oyente que esto es lo que trajo acá. Tiene una carpeta con mucha documentación y está la presentación que se hizo al Ministerio de Trabajo. Mm-hmm. Hicimos toda presentación, hicimos denuncia al Ministerio, mm-hmm, de Trabajo. ¿Y eso cómo sigue? ¿Qué respuesta tienen ahí, Daniel? El Ministerio de Trabajo nunca nos dio respuesta. Uh-huh. Ya venimos presentando denuncias del 2019, uh-huh, en esta parte de la Junta Electoral, que no nos dio respuesta al Ministerio. Uh-huh. Hemos ido a hablar con el señor Santalía Méndez. Por esto, uh-huh, él nos dice que presentó todas las denuncias que nosotros hicimos, uh-huh, a Buenos Aires, que cuando venga de allá él puede actuar. Uh-huh. Nosotros, por afuera, mandamos a preguntar al Ministerio de Trabajo de la Nación de Buenos Aires por el expediente número tanto. Nunca hubo nada ya. Entonces nosotros vemos que se cajoneó todo. El señor Santalía Méndez faltó a su palabra. En vez de proteger al trabajador de la fruta, está protegiendo a un personaje, el señor Camejo, que es un condenado. Es un corrupto, lo puedo decir con letras y todo, porque hay pruebas acá. Y bueno, se lo hemos dicho al señor Santeliamén, pero igual así lo sigue apoyando. Y también con la complicidad del poder político de turno de Concordia. Y bueno, por eso no hemos podido revertir las cosas. Y Daniel, háblame con otro temita que es delicado, que es el tema de la mutual también, ¿no? Hoy complicado ese tema también. Pero sí, la mutual es re complicado. Hace años que venimos sin servicio. No tenemos nada, no tenemos ninguna clase de cobertura en los sanatorios, en las clínicas. Ningún consultorio nos lo quiere atender. Cuando eso, años atrás, antes de la gestión del señor Camejo, en ese momento el señor González, el Colorado, teníamos cobertura en todos lados, en todos los sanatorios, en todas las clínicas. Cualquier consultorio de donde venir, los PAF, nos atendían. Bueno, llegó este personaje a la mutual. No nos dieron la cobertura, empezó a decaer. Y bueno, hemos hecho denuncia por vaciamiento a la mutual. Y bueno, están presentadas las denuncias. Acá tengo el número donde está presentado todo. Expediente todo. Y bueno, así que bueno, estamos esperando que la Cámara nos dé el sí, digamos. También tenemos otra sentencia que nunca la habíamos sabido nosotros, que es del Banco Nación, que la embarga la mutual el 21 de septiembre del 2021 por 15 millones de pesos. Primero era por 8.892.000 pesos, más 6.074.000 pesos que debía ya la mutual. Bueno, la embargan, está embargada nuestra mutual. Bueno, son cosas que eso lo vamos a pagar nosotros, todos los trabajadores de la fruta, que estamos blanqueados, vamos a tener que pagar una deuda que nosotros no la contrajimos. Entonces queremos saber, a ver, ¿por qué nuestra mutual está embargada? ¿Qué es lo que pasó ahí? Nunca nos dio una respuesta. Lo hemos denunciado también a través del Ministerio de Trabajo. Nunca tuvimos respuesta. Bueno, lamentablemente tuvimos que judicializar todo. Sí, acá está toda la documentación. Sí, yo acá hablo con documentaciones. Daniel, ¿y cómo es el tema? Esto surge a partir de la situación y la postura de numerosos trabajadores de la fruta, con vos, que son de este grupo autoconvocado, que sienten lo mismo que vos estás manifestando ahora. Sí, los trabajadores sienten lo mismo de lo que yo manifiesto. Lamentablemente los trabajadores, que la mayoría son trabajadores prestadores de servicio, no pueden alzar la voz. Porque si alzan la voz, ¿qué hace? Lo hace desafiliar, lo hace echar de su trabajo, los persigue. Si van a otro de empaque, lo hace echar. Eso lo puedo decir con prueba. Yo soy uno de esos. Estoy sancionado junto con todos los otros compañeros. ¿Sancionado en el gremio? Del gremio. Estamos sancionados por hacer este beneficio para los trabajadores de las frutas. Lamentablemente, bueno, ellos no pueden alzar la voz. Entonces nosotros, que somos trabajadores en blanco, estamos velando por ellos, por todos los trabajadores del Citru, cosechadores y empaque. Y bueno, él, a más de sancionarnos, más de eso no puede hacer, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros somos la voz cantante de esos trabajadores. Pero nos están apoyando todos. Tenemos un apoyo de todos los trabajadores de la fruta. O sea que lo que vos planteás, más allá de las cuestiones que nos manifestaste con respecto a las elecciones, ¿te gustaría que hayan elecciones con las mismas condiciones a la hora de competir por la conducción del sindicato? Es claro que sí. Esa sería como la meta hoy. Claro. Le planteamos al señor Santeliamén de eso. Bueno, como siempre, ya presenté la denuncia a usted. Le planteamos de que queríamos elecciones libres y transparentes y que participe la lista que quiera. Pero bueno, lamentablemente pasó estas cosas. la corrupción que hizo el señor Camejo, no pudimos hasta ahora participar. Se dieron como ganadores el 21 de enero, no hubo elecciones, nadie votó en ningún lado. Bueno, le dieron como ganador, pero claro, ¿con quién sería? Con el aval del Ministerio de Trabajo. Si no, no se puede hacer eso. Después, bueno, presentamos denuncias todos nosotros, como corresponde en el Ministerio. Viene de la Asociación Sindical de Buenos Aires, le dan el aval de ganador y bueno, hemos presentado las denuncias como corresponde, y bueno, estamos esperando, presentamos la denuncia como correspondía a la jueza laboral, que no me acuerdo en este momento ese nombre, pero ¿qué hace la jueza? Se declara incompetente, se lavó las manos, entonces pasa a la Cámara. Ahora estamos esperando el veredicto de la Cámara, que bueno, creemos que hemos presentado todas las pruebas que corresponden, tenemos argumentos para eso y esperamos de que, bueno, de que falle a favor del trabajador. Y que haya una convocatoria nuevamente a elecciones. Y es claro, que haya una convocatoria nuevamente a elecciones, libre y transparente. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros, no pedimos más de eso. Daniel, hablé un poquito del programa Interzafra, ¿no? Que es un... El sector de la fruta tiene esta particularidad de que hay un momento que se trabaja a pleno, que ahí vos dijiste la fecha más o menos, y hay un sector que está el programa Interzafra, ¿no? Para tener un ingreso cuando está más parada la actividad. ¿Sería así para contarle a la gente? Sí, sí, así es. Bueno, el programa Interzafra es un programa que viene de la Nación. Bueno, en el 2018 estuvo a punto de desaparecer. Salimos nosotros, los trabajadores, a pelearlo al programa Interzafra. Bueno, conseguimos junto con el Ministerio de Trabajo en su momento. Nos acompañó también, lo tengo que decir la verdad, el señor Cerar. Y bueno, vino un mes nomás, lamentablemente. En el 2019 tuvimos que salir de vuelta a pelearlo. Tuvimos que hacer un petitorio, un pedido, junto con la compañera Griselda Hapchuk y el compañero Gerardo del Ministerio. Elevamos un pedido al Ministerio de Trabajo de la Nación con 700 firmas, pidiendo 4 meses. Entregamos todo en el Ministerio de Trabajo. El señor Santalía Méndez en ese momento nos recibió, se puso a disposición nuestra y bueno, elevamos todo eso y se consigue. Y bueno, se consigue eso ahora en el 2021-22. Vino los 4 meses. Bueno, he estado escuchando notas que el señor Camejo dice que él gestionó junto con la compañera Mayra Crespo, la diputada en ese momento. La diputada en ese momento. En el 2021 sale a decir eso. Nosotros eso lo gestionamos en el 2019, así que date cuenta, 2 años antes. Así que él no gestionó nada. Nosotros los trabajadores, todos los trabajadores, tuvimos que salir a pelearla a eso. Y gracias a nosotros, y en ese momento que el Ministerio estaba bien con nosotros, digamos, después no sé lo que le pasó, bueno, vino los 4 meses, que éramos lo que estábamos pidiendo. Y bueno, gracias a Dios han cobrado, no todos los trabajadores han cobrado el Interzafra. ¿Y el que está en negro queda afuera o no? El que está en negro queda afuera, lamentablemente. Y también quedaron afuera muchos trabajadores que las prestadora de servicio, sus patrones, no le han aportado lo que corresponde, con menos días no han podido cobrar. Si vos no tenés la mitad del mínimo no imponible, no cobrás. Algunos han estado registrados como empacadores de botella, que no pertenecen al ramo, entonces lamentablemente cuando pasan por el AFIT no son registrados. Claro, no están. Hubo mucho. Con esa actividad, ¿no? Hubo muchos reclamos este año en el Ministerio de Trabajo por esas cosas, que ahí el que tiene la culpa es el empleador, que pone una cosa en el recibo y figura otra en lo inscribe diferente. Y lo inscribe en el ASPI con otra cosa. Pero bueno, pero nosotros hemos peleado, nosotros los trabajadores, hemos peleado nosotros para que venga el Intersaf, no el gremio. El gremio nunca se puso la camiseta del trabajador de la puta. ¿Nunca se generó un diálogo con la conducción hoy del gremio, Daniel? No, un diálogo así, con esto que vos estás manifestando, más allá de que hoy se te nota enojado, con la conducción del gremio, ¿nunca se generó? Yo planteé esto por allá por el 2000, cuando yo empecé a ser delegado por primera vez en Argentina, en el 2011, lo planteé, levanté firma. En ese momento estaba el secretario gremial, el señor de los Santos, cuando le llevo todas las firmas, planteándole para que sea todo un conjunto, para que venga más plata para los trabajadores, porque en realidad la nación te manda un monto para todo Intersafra igual. Después que hay, cada gremio gestiona algo con el gobierno, llegan a un acuerdo, y yo lo he chequeado, Tucumán y otras provincias afreras, el gobierno se hace cargo de un monto. Este año, por ejemplo, como Tucumán, el gobierno mandó 10.000 nacional, Tucumán se hizo cargo el gobierno de 2.500, más una canasta de 4.000 pesos el gobierno, y en total ellos llegaron a 16.500 pesos. Bueno, como te digo, vos me dijiste, si no hubo acuerdo con él, lo quise hacer, o sea, me rieron en la cara en ese momento, te estoy hablando en el 2013, por ahí más o menos. Después nunca más tuvimos diálogo, porque no nos daba cabida el gremio. Yo soy uno de los que más empujó eso, en esa fecha te digo, ¿viste? Y bueno, cuando estuvimos a punto de perderlo en 2018, tuvimos que salir a la calle, y 2019 también. Bueno, gracias a Dios, no lo perdimos. Esto lo trajo un compañero, allá en, creo que en el 2000, no me acuerdo bien qué fecha era. Lo trajo, lo fue y lo peleó. En ese momento el señor Uribarri, el gobernador, tuvo que pelearlo y bueno, lo trajo al Intersafra por primera vez en Concordia. Hay que también decirlo a eso. Y bueno, ahí está, es buena situación, muy compleja. Daniel, te tengo que despedir. Bueno, bueno, hiciste un informe. Bueno, lo que yo quería agregar, que lo he escuchado al señor de los Santos también, que se nos escapó eso capaz, que en el 2019 sacaron un 190%, dice, de aumento, que es el mejor aumento que hubo en todo el país. Le quiero aclarar al señor de los Santos que en el 2018 quisimos mandar al laudo, no quiso el gremio, arregló lo que quiso Camejo. En el 2019 quisieron arreglar también, pero nosotros los trabajadores, junto con los delegados, le exigimos al gremio que vaya al laudo. O sea que gracias a nosotros, los trabajadores y los delegados, pudimos conseguir, sí, un buen jornal, una recomposición salarial, que recién vino a partir de noviembre, o cuando sea, ya nosotros no estábamos más. Nosotros veíamos de que ahí vemos que el gremio no hizo nada, porque en realidad el aumento eso tendría que haber venido a partir de mayo. No sé si eso correspondería si sale en noviembre que salió, ¿viste? Así que bueno, todo el 2019 trabajamos por el jornal del 2018. Claro, porque llega después. Llega después. Yo digo que ahí le faltó al gremio ponerle el pecho a las balas. Así que le digo al señor de los Santos que faltó a la palabra, porque nosotros, los trabajadores, exigimos que vaya al laudo y fue. Nosotros los trabajadores hicimos eso, no el gremio. Eso es lo que quería aclararle. Y bueno, así que bueno, estoy muy agradecido que me hayan dado este espacio. Perfecto, y que los trabajadores de la fruta se queden tranquilos, que esto va a salir todo a favor nuestro y se va a revertir para que haya elecciones libres y transparentes, que toda la familia trabajadora está del Citru está esperando. Y bueno, Bueno, le agradezco. No, Daniel, gracias por venirte hasta el programa, por charlar, bueno, por manifestar lo que está pasando a partir de lo que ustedes están sintiendo como trabajadores del sector. La verdad que estaría bueno que haya elecciones, bueno, del sector de Alcideca Mejó, dijo que se llamó, obviamente que tienen su postura, acá Daniel marca la postura de lo que vivieron ellos. Así que te agradezco mucho, Daniel, y bueno, la puerta abierta del programa. Bueno, sí, bueno, le agradezco, así que bueno, en cualquier momento, cuando quiera, estoy a su a disposición, y bueno, le agradezco mucho, y bueno, ya reitero que se queden tranquilos los trabajadores de la fruta, tanto empaque y cosecha, que esto se revertirá y vamos a tener elecciones libres y transparentes. Perfecto, ahí está, Pablito, nos pasamos.